Creo que todos nosotros hemos pasado una noche en algún hotel. Muchos hoteles dicen que están embrujados. Algunos no sabemos qué pasó en esa habitación. No sabemos qué sucedió. Tantos huéspedes que se han quedado, muchos de ellos. Inclusive he tenido conocimiento que muchas habitaciones se rentan para hacer ciertos trabajos de brujerías, donde nadie los moleste. Hay tantas historias de estos hoteles o moteles que no sabemos qué pasó en ese lugar, en esa habitación. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a una nueva emisión de Relatos. Hay muchas historias de este tipo de hoteles, ¿no? Leyendas urbanas, situaciones muy extrañas. En alguna ocasión me platicaba un amigo policía. Ellos al andar haciendo rondín en el centro histórico de la ciudad de Saltillo. Dice Santiago, estábamos como a 3 bajo cero y pasamos por un hotel que está en la plaza Manuel Acuña, a un lado del Mercado Juárez. En ese hotel habían tenido la experiencia, bueno, había pasado ya algo hace muchos años. Una mujer había muerto ahí en la entrada de este hotel. Y estos amigos policías en la madrugada, estábamos como a 3, 4 bajo cero, ven en una de las terrazas de este hotel a un niño. A un niño, pero como de unos 4 años y en short, en una playera solamente. Estaba haciendo muchísimo frío. Los policías voltean y le gritan que qué está haciendo ahí. Él solamente mencionaba el nombre, decía abuelita, es que mi abuelita. Se meten a la recepción y le dicen ahí a la persona encargada del hotel, le dicen, oye, ¿sabes qué? Hay un niño ahí arriba. Dice, no puede ser, no está ni el primer piso lleno, y me estás hablando del tercer piso, no hay nadie. Dice Santiago, nosotros entramos a todas las habitaciones. Nos fijamos debajo de las camas, de los closets, y no había absolutamente nadie. No había nadie en ese lugar. Ese niño, ¿de dónde había salido? Porque andaba en short y en playera y hacía muchísimo frío. Y él gritaba por su abuelita. Él buscaba a su abuelita. Hay tantas situaciones en estos lugares. En alguna ocasión, una persona, al hacer la limpieza a una habitación, Iban dos de ellas, de encargadas de estas habitaciones. Una entró y la otra se quedó, pues, acomodando las sábanas. Su compañera salió rápido diciendo, dice, oye, no me lo vas a creer, pero la habitación todavía no está desocupada. Dice, ¿cómo no? Si la desocuparon hace 3 horas. Dice, no, dice, en serio, dice, es que entré y fui a sacar los papeles del baño y hay un señor ahí sentado en la taza del baño. Dice, es que no puede ser. Entraron las dos y no había nadie. Las trabajadoras de mayor antigüedad comentaron que en esa habitación murió una persona. Ha habido ciertos casos en moteles también donde encienden el coche, el motor del coche, y han muerto intoxicados. Así hay muchas historias. Dicen que esta es la historia de este hombre que prendió su auto y se regresó al baño y murió intoxicado. Dicen que de esa forma murió. Esa es la leyenda urbana que se habla de ese lugar. Hay una historia de un motel donde varios clientes salían asustados de la habitación, porque veían a un hombre acostado con los pies colgando al borde de la cama. Este es el caso, le digo, esta historia es de una pareja que llegan a este motel. La mujer se mete al baño y el hombre se queda, su pareja se queda sacando unas cosas del automóvil, algunas bebidas, algo de comida, cuando escucha el grito de su pareja. Este hombre se mete inmediatamente, dice, es que hay un hombre, vi a un hombre acostado con los pies colgando al borde de la cama. Inmediatamente hablan a la administración, le dice, oye, ¿qué está pasando? Mi pareja acaba de ver a un hombre aquí, en la cama, tirado, con los pies colgando, ¿qué sucede? En un charco de sangre. Dice, pero no hay nada ya, pero mi pareja lo acaba de ver. Las personas llegaban y le regresaban el dinero, porque ya no querían estar en ese, les que querían cambiar la habitación, y decían, no, regrésenme mi dinero, prefiero que me den mi dinero. Se habla que en esa habitación un hombre se quitó la vida cortándose las venas. Y otra de las leyendas urbanas, esta información por parte de los trabajadores de ese motel, dice que es el mismo colchón donde este hombre se quitó la vida, que solamente lo giraron. Solamente giraron el colchón. Pero que ahí este hombre murió desangrado. En alguna ocasión yo platiqué sobre esta situación de los... en un hotel, platicando con unos jóvenes, platicando sobre que había pasado esto del... ¿cómo se llama? De ese colchón. Me dice el papá de ellos, me dice, Santiago, ¿qué les platicaste? Que entraron inmediatamente a la habitación revisando el colchón. Le digo, no, simplemente una historia de un motel que había pasado acá en la ciudad. Y así hay muchas historias recabadas por trabajadores de moteles. En una habitación hay una historia, dicen que se escuchaban tacones en una habitación que pues la daban como por último recurso ya, porque le sucedían, era muy común de que las parejas que llegaban a esa habitación pues la abandonaran inmediatamente o pedían su reembolso o que los cambiaran de habitación, entonces ya era como último recurso tener esta habitación. Dicen que entró una pareja y la mujer entró rápidamente al baño y vio a una joven frente al tocador. Dice, ah, caray, dice, es que hay una muchacha ahí frente al espejo. Como ya sabían los trabajadores de este motel lo que sucedía en esa habitación, pues ya el joven le dijo, no, ¿saben qué? Es mi compañera, pero ya se salió. Y la mujer le dijo, ¿cómo que ya se salió? Pues si no ha pasado por aquí. Dijo, no, dijo, es que se salió por la ventana, porque pues le dio pena realmente. Eran las justificaciones que daban los empleados al ver la presencia de esta mujer, de esta joven mujer, que, le digo, la veían frente al tocador llorando, algunos la veían sonriendo, y salían inmediatamente del baño. Dicen, es que ahí está una muchacha. Y lo que este trabajador les decía, no, es mi compañera que se le hizo tarde en limpiar ahí, pero ya no está, dice, ya se salió. ¿Por dónde? Se salió por la ventana, es que le dio pena. Pero se dice, la historia cuenta que esta joven mujer, había trabajado había trabajado en ese sitio. Había trabajado en ese sitio, pero por lo mismo que ella tenía mucha necesidad, se empezó a involucrar con varios clientes. Con varios clientes se empezó a involucrar esta joven, la cual pues contrajo una enfermedad y murió. Y murió en esa habitación. Era una joven pues, que tenía muchas necesidades, era una persona muy pobre. Y esa es la historia, dicen que se sigue manifestando en ese cuarto, sobre todo ahí en el tocador. Muchos la han visto llorando, muchos la han visto sonriendo. Pero que esa es la historia de esa mujer. Conocí el caso también de una señora que se hospedó en un hotel de Guanajuato. Hablar de Guanajuato es hablar de muchas historias, de muchas leyendas. Pero créame que este hotel no es antiguo. Es hotel moderno, de una cadena moderna de hoteles. Esta persona pasó algunos 3 días en la ciudad de Guanajuato, se la pasó bien. Cuando llega a su casa, empieza a experimentar ciertas situaciones. Por ejemplo, ella estaba dormida y en la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, ella empezaba como un lamento. Ella empezaba como un lamento muy lastimero, que despertaba a los integrantes de su familia. Corrían a su cuarto y decían: mamá, ¿qué tiene? La despertaban. Decía: no vas a creer, dice, pero veo que una mano muy, muy fea me tiene tomada de mi brazo y me quiere llevar. Yo grito, pero realmente no le salía la voz. Y así empezó a experimentar no nomás en su casa, sino si se quedaba en la casa de su mamá, cuidarla, si se quedaba en la casa de unos familiares, sucedía lo mismo, sucedía esto. Sentía ella que la jalaba una mano muy fea, unas uñas muy largas de su brazo, que se la quería llevar. Entonces dice: yo grito, te lo juro que yo estoy gritando, pero realmente lo único que le salía era un lamento. Imagínese, 3 de la mañana, escuchar y decías: ¿qué está pasando? Corrían a la recámara de la mamá y era ella. Pero dice que esto le empezó a suceder, que la primera vez que le pasó, la primera vez que ella no le dio importancia, porque tal vez pensó que era una pesadilla, un mal sueño, que cenó de más, etcétera, dice que fue en ese hotel de Guanajuato. Pero es una cadena de hoteles nueva, es un hotel nuevo. Y a partir de ahí, hasta la fecha, esta mujer sigue experimentando ese tipo de cosas. ¿Qué sería? ¿Sería el terreno? ¿El lugar? ¿Qué hicieron en esa habitación? Les digo, muchas veces han encontrado restos de veladoras, salen en el piso. Han encontrado varios simbolismos en estas habitaciones. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué pasó en ese lugar? Y es lo que sigue atormentando a esta mujer. En una ocasión me quedé en un hotel en Guadalajara, centro histórico de Guadalajara. Un hotel muy antiguo, que créame que sí da miedo. Un hotel frío, donde experimenté una sensación de que no estaba solo en la habitación. Una tarde salgo a pasear al centro histórico de ahí de Guadalajara. Y me regreso a la habitación por una chamarra, que ya empezaba a hacer algo de frío en las tardes. me regreso a la habitación. Cuando abro la puerta, es una oscuridad absoluta, pero yo tenía la sensación de que alguien estaba ahí dentro de la habitación. Siempre cargo con navaja y con lámparas. Saco mi lámpara y aluzo al interior de la recámara. No había absolutamente nadie. Pero yo tenía esa sensación de que alguien estaba en ese lugar. Los pasillos muy sombríos de este lugar. Pero ahí me doy cuenta, por ejemplo, en la primera noche, eso fue en la tarde, la primera noche que yo paso en ese sitio, me doy cuenta de que habían encendido la televisión. No estaba programada ni nada que dijeras, oye, es que la programé a las 7 de la mañana para levantarme a las 8. No, no, no. Esto fue en la madrugada. Cuando me doy cuenta que está encendida, lo que hice fue apagarla nuevamente y seguir durmiendo. Pero en el desayuno me doy cuenta que varios huéspedes estaban hablando de esto. Y me introducí en la plática con ellos. Algunos, la regadera del baño estaba totalmente abierta con agua caliente. Y se da cuenta porque empieza a salir el vapor y uno de ellos dice, ah, caray, se está quemando la habitación, se está quemando el hotel, y nada. Era el baño. Estaba abierta la llave de agua caliente. Dice, pero toda. O sea, nada, no estaba goteando ni nada, estaba abierta en su totalidad. En otra habitación les encendieron la tele 3 veces. Se las encendieron y se las apagaban 3 veces. Otros escucharon un fuerte ruido dentro de la habitación y no había nadie en ese sitio. Le digo, es un lugar en el centro histórico de Guadalajara, en ese hotel. Cerca del Hospicio Cabaña, cerca del Callejón del Diablo. Pero le digo, es lo que yo he experimentado en este tipo de lugares. En una ocasión también me hospedé en Guanajuato, en un hotel muy bonito, un hotel boutique. Creo que 6 habitaciones. El hotel se llama Suite de las Manrique, centro histórico de Guanajuato. Unas habitaciones preciosas, todo muy antiguo, cama de latón, todo antiguo, unos ventanales que daban hacia la calle. Y recuerdo que esa noche llegué, dije, pues un lugar de muchas leyendas, Guanajuato, un lugar de muchas historias. Le digo, ¿qué habrá pasado en esta casa antes de que fuera hotel, antes de que se convirtiera en hotel? En aquellos años yo no muy convencido de estas cuestiones paranormales. Dije, no, aquí no puede haber fantasmas. Se me hace que todas estas leyendas a veces son inventos para el turismo. En eso yo estaba pensando eso, mirando hacia el techo. Y los ventanales que daban a las terrazas, las 2 ventanales, se cierran. Pero bruscamente, que yo no sé cómo, no se rompieron esos vidrios. Como diciendo, aquí estamos presentes. Una cosa que no nos veas no quiere decir que no existamos o que no creas en nosotros, pero aquí estamos. Este tipo de energías que suceden en este tipo de hoteles. Y créame que el dormir en estos lugares, muchas veces estos fantasmas nos pueden transportar a su época, a transportar a qué vivieron ellos, cómo murieron, por qué están ahí. Muchas veces pueden ser este tipo de mensajes que nos puedan transmitir en estos hoteles. Hay algunos que tienen habitaciones que jamás las rentan para las personas, porque algo trágico sucedió en ese lugar, algo malo. Hay un hotel en el centro histórico de nuestra ciudad, de los primeros hoteles de Saltillo. Ahí llegaron a remodelar este hotel. Y resulta que decían que había la manifestación, el fantasma de una mujer y de un niño. En una ocasión, un joven artista sacan una caldera, una antigua caldera de esas que mantienen el agua caliente en los hoteles, que ya no funcionaba esa caldera, muy antigua, y la ponen en el jardín del hotel, el jardín central del hotel como adorno. La pintan de color dorado y este joven artista empieza a dibujar un rostro de una mujer en esa caldera. Y el recepcionista nocturno, que tenía muchos años en el turno de noche, ve el rostro de la mujer y le dice al joven, le dice: oye, ¿en qué te basaste en hacer ese rostro de esa mujer? ¿Hay alguna foto? ¿Tienes alguna fotografía? ¿El ingeniero, el dueño del hotel te dio una foto o algo? Dijo, no. Dijo, simplemente, pues así me fue llevando el pincel, me fue llamando el rostro y así lo terminé. Dices que no me lo vas a creer, pero esa mujer es la que yo he visto que se manifiesta en las noches en este hotel. Es la misma mujer que se manifiesta en los pasillos de este hotel. Estamos hablando de un hotel muy antiguo. Y ahí está plasmado el rostro de esta mujer. Otra de las situaciones, el niño. Dicen que muchas veces en la madrugada están en recepción y entra un niño corriendo. Le gritan, ¿verdad? Le dicen, oye niño, pues ¿qué haces aquí? Jamás lo encuentran. Nadie sabe de él, de ese niño que llega por las madrugadas corriendo y se introduce a este hotel. ¿A qué habitación irá? No lo saben. No lo saben. En ese hotel también existe un túnel. Existe un túnel que está tapiado hace muchos años, en la cual yo tuve la oportunidad de estar en ese sitio, que no sabemos a dónde comunicaba. Muchas veces de esos famosos túneles de las ciudades, ¿no? Que a la catedral, que a Palacio de Gobierno, que a Plaza de Armas. Pero existen muchas historias dentro de ese hotel, que está en el centro histórico de nuestra ciudad de Saltillo. Y tal vez usted, la próxima vez que salga de vacaciones, ya al escuchar este tipo de historias, este tipo de relatos, tal vez ya toma sus precauciones de decir, ah, caray, algo está pasando en esta habitación, la toalla no estaba ahí donde la dejé, la televisión se encendió, o nos apagaron las luces, o tal vez ese ser de esa mujer que sueña, de esa mano horrible que se la quiere llevar, tal vez usted también sufra este tipo de ataques. Por eso, fíjese bien las recomendaciones que tiene ese hotel para sus próximas vacaciones. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los invito a un nuevo episodio de Relatos.